Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, un programa hecho con amor y rabia para la agitación colectiva y el refugio compartido. Y con amor y rabia organizada intentamos afrontar no solo este programa, sino los tiempos que nos están tocando vivir. No queremos olvidarnos de Palestina, que va desapareciendo poco a poco de los focos mediáticos mainstream, pero también de los focos de medios y colectivos sociales, porque la realidad arrasa nuestro día a día a un ritmo difícil de seguir. Y también queremos poner la mirada en el pueblo kurdo. En los últimos días, Rojava y el norte y el este de Siria se han visto inmersos en una ofensiva a gran escala liderada por el gobierno de transición sirio, que ha llevado a que diversas ciudades y grandes partes del territorio que antes formaban parte de la administración autónoma del norte y el este de Siria, Danes, hayan sido tomadas por las fuerzas gubernamentales y yihadistas. Actualmente la situación es crítica, Kobane se encuentra rodeada y hay múltiples frentes abiertos en todo el territorio. Aún así, las mujeres y el pueblo kurdo y otros sectores de la población de la región se han movilizado masivamente para defender Rojava y el proyecto democrático que se inició ahora hace 14 años. Y la determinación para resistir es firme. Aunque en pocos días más de 100.000 personas se vieron desplazadas y se han registrado daños importantes en la infraestructura sanitaria, se ha hecho un llamamiento a la movilización internacionalista que está desembocando en mucha iniciativa en diferentes territorios. La campaña se ha llamado Rise Up 4 Rojava. Rise Up for Rojava sería la traducción. Os animamos a estar atentas a lo que está pasando en Rojava, a participar en los colectivos de vuestros territorios que se estén movilizando y también a estar atentas a otras iniciativas más amplias, como por ejemplo la caravana que se ha puesto en marcha en Europa con la intención de llegar hasta Rojava. Y sobre todo animamos a estar muy atentas porque las cosas van muy rápido allí y hay mucho en juego. Mientras preparábamos este programa, se estaba negociando un alto el fuego entre las Fuerzas Democráticas Sirias, el SFD y el Gobierno de Transición. Estas negociaciones ya habían colapsado hace unos días, pero parece que hoy se ha firmado otro acuerdo de paz que esperemos que esta vez sea justo y duradero. Os recomendamos escuchar los programas especiales que se están emitiendo en alguna radio libre del Estado español y de Avia Yala. Y ahora sí, pasamos a contaros lo que hemos preparado para este programa. Hoy volvemos a nuestro espacio Codo con Codo, ese espacio en el que nos acercamos a conocer colectivos y proyectos que están trabajando desde algún lugar para la transformación social. Y contamos hoy con una compañera del colectivo La Calle Mata de Granada que se dedica a trabajar con personas sin hogar. Y hoy abrimos un nuevo espacio en De Raíz dedicado a África. Para ello contaremos con un colaborador, con José Manuel, con el que esperamos profundizar en este continente tan olvidado por los medios de comunicación mainstream. Y cerramos con nuestra sección Rayo que no cesa, donde recibimos a Cris, que nos hablará en esta ocasión sobre identidad charnega y feminismo andaluz. Concretamente, nos hará un pequeño relato cotidiano de la experiencia de ser andaluza en Barcelona, hablando de encuentro y desencuentro, estereotipos y sesgos, pero también de apoyo y redes comunitarias. Y la selección musical hoy nos la trae Noé del proyecto Core 3, que es un proyecto musical que ya damos por conocido. La verdad es que no lo presentamos en todos los programas, porque Noé lleva ya con nosotras como 6 o 7 años. Pero si no lo conocéis, porque habéis llegado a De Raíz hace poquito, recomendamos mucho, mucho, mucho que le deis una ojeada. Podéis mirar su web y en su cuenta de Mastodon, porque Core 3 es uno de esos proyectos como De Raíz que abandonamos las redes sociales privativas en la primera convocatoria de Vámonos Juntas, otro proyecto que también os recomendamos. Y dicho todo esto, ¿te quedas con nosotras? Esta temporada estamos intentando abordar algunas cuestiones relacionadas con la problemática del acceso a la vivienda y la verdad es que sin duda una de las caras más terribles de este problema son las personas que directamente no tienen hogar. Actualmente se estima, sin tenerlo muy claro porque no hay una estadística muy fiable en este sentido, que más de 40.000 personas se encuentran en situación de calle en todo el estado. Y hoy nos queremos acercar al trabajo de un colectivo que está trabajando este tema de manera incansable aquí en la ciudad de Granada y estamos hablando del colectivo La Calle Mata y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Loli Ortiz, a la que le damos la bienvenida. Buenas, Loli. Hola, buenas tardes. Pues como comentábamos, queríamos eso, abordar el tema de la gente sin hogar aquí en Granada, y queríamos comenzar preguntándote por las personas que se encuentran sin hogar en nuestra ciudad. ¿Cuántas personas son aproximadamente? Si sabéis cuántas son mujeres y más o menos cuál es vuestra relación con estas personas actualmente. Pues mira, la calle Mata surgió de una actividad que tenía la Asociación Pro Derechos Humanos, a la que yo pertenezco, y pues nos conmovía mucho cuando una persona que vivía en la calle moría en la calle. Y a esa acción de como de reconocimiento de la dignidad de esta persona que acababa de morir, pues se unieron muchas personas, otras asociaciones y personas que no pertenecían a nada, sencillamente pues se conmovían y se indignaban ante esta situación. Entonces de ahí surgió la plataforma La Calle Mata. Nuestra actividad más bien de denuncia a los políticos, a los responsables, a los que creemos que son responsables de solucionar esta situación, ¿no? Y tenemos pues reuniones con ellos en plan pacífico y colaborativo, ¿no? Para darle una explicación de lo que estamos viendo y para impulsarles a que trabajen. La solución del sinhogarismo, que se suele llamar, ¿no? La solución es la vivienda, es decir, una persona deja de estar en la calle y su vida se transforma, se recompone, porque es lo que nos pasa cada día a nosotros, ¿no? Estamos todo el día pues trabajando con problemas de un sitio y de otro, pero por la noche pues llegas a tu casa, descansas y al día siguiente pues otra vez dispuesta a comerte el mundo. Pero cuando pues la gente no encuentra un sitio, no descansa, porque en la calle no se descansa, ¿no? En la calle duermes con un ojo abierto y otro cerrado, y asustado y con frío o con calor según el tiempo. Bueno, pues nosotros hacemos acciones, como te digo, directamente con la gente, con los políticos, y una acción que hemos mantenido durante años ya es la de estar delante en el pleno del ayuntamiento, que se realiza una vez al mes. Pues nosotros estamos allí recibiendo a las concejalas y concejales para contarles cómo va la situación, para insistirles en que es urgente que actúen y bueno, en plan pacífico, ¿no? Y sereno, es decir, como queriéndolos convencer. Ellos también nos tratan con normalidad, pero se hace poco. La verdad que no avanzamos mucho. Si quieres, pues te cuento ahora lo que existe en Granada para atender a estas personas. Pues sí, una de las preguntas que te queríamos hacer precisamente es ¿cuáles son los recursos públicos que actualmente existen en Granada para atender a la gente que no tiene hogar? Eso, bueno, pues partiendo, no te lo he dicho antes, que calculamos, es calcular, ¿no? Unas 300 personas que pueden estar en la calle, de las cuales algunas están atendidas y otras no, pero ahora te explico. Los recursos que hay son un albergue para hombres, que tiene ahora capacidad para 59 personas. Estas personas pueden acceder a este albergue pasando por una oficina que tiene el ayuntamiento, que se llama la OAS, la Oficina de Atención a Personas Sin Hogar. Y bueno, pues si cumplen unos requisitos y pidiendo una cita y así con algunos trámites, pues te permiten estar en el albergue. A veces es una estancia sencillamente de una semana y vuelven a la calle y ya no pueden acceder hasta dentro de un tiempo, ¿no? Otras veces sí, pues están algún tiempo más. O sea, eso es variable. En ese tiempo están bien en como una especie de residencia donde duermen, comen, se asean, salen, seguramente hablan con ellos y procuran ayudarle a enfocar su vida. Eso está bien, ¿no? Pero claro, 60 comparado con los 300, pues resulta insuficiente. Hay también otro albergue para mujeres y familias, que se llama Okren, y que acogen a unas 30, 35 personas. Y también es del mismo estilo que este de hombres, ¿no? O sea, más permanente. Y luego hay dos centros que son solo para la noche. Uno que está en la calle Aranda, y que es del ayuntamiento, que acogen a 26 personas para dormir solo por la noche, y de esas 26 hay 13 que duermen en una hamaca con su manta, ¿no? Y otras 13 que duermen en silla, o sea, están bajo techo, pero en esa postura pues incómoda, y que no es para descansar, ¿no? Como necesitamos cada noche. Ahora, con la ola de frío, en este recurso que he dicho que era Okren, el de mujeres, han abierto un número de plazas también, 27 plazas, para 21 hombres y 6 mujeres. Y eso es todo lo que hay para dormir. Esto es para este último recurso que he dicho, es para el tiempo de frío, y sustituye a otro que había el año pasado, donde cabían 60 o 70 personas, ¿eh? O sea, que de 70 que llega alguna noche que hemos pasado por allí, pues mira, es que hay mucha gente, 70 llevamos hoy, pues ese se ha sustituido por otro de 27, o sea que vamos para atrás, ¿no? O sea, claramente. Eso es, dime, Loli. No, que eso es lo que hay, ¿no? Las demás personas las encontramos en la calle, ¿no? Ahí, dentro de esta asociación de la calle Mata, hay personas que pertenecen a otros grupos que hacen visitas directamente a las personas que viven en la calle. Una sale los lunes, otra los miércoles, creo que hay otra los jueves, y entonces ellos ven. O sea, su manera de comunicarse con estas personas es llevando algo de comida, ¿no? Porque se supone que siempre están necesitados. Y eso les permite charlar un rato con la gente, ¿no? Yo también les he acompañado algunas veces y conocemos a las personas mirándola cara a cara, notando pues su angustia cuando tienen mucho frío, cuando pues tienen otros problemas, ¿no? Entonces, estos grupos que salen a la calle preparan eso, una bolsita para entregarle una taza de caldo, ¿no? Y eso está contabilizado, es decir, hoy hemos preparado 130 bolsitas y no nos ha sobrado ninguna, pues quiere decir que hemos dado a 130 personas, ¿no? Por eso, haciendo las cuentas, pues nos salen unas 300 personas que están pues que están en la calle, porque los que están en los recursos, ya te digo que son variables, llegan una noche y no hay plaza y pues vuelven a estar en la calle. La verdad es que claramente los servicios no son insuficientes ahora mismo para la población que tenéis estimada, y como en otras muchas ciudades, la verdad es que el invierno en Granada este año está siendo duro, mucha lluvia, mucho frío, y justo la semana pasada y el principio de esta semana escuchábamos que se ha puesto en marcha un albergue de urgencia en el Polideportivo Paquillo Fernández de aquí de Granada, con una capacidad para unas 100 personas y también para los animales que acompañan en ocasiones a estas personas, pero es una medida totalmente excepcional y que solo ha estado abierta unos días por la amenaza de nieve que hubo incluso en la ciudad, ¿no? Que hemos tenido ahí unos días que parecía que iba hasta nevar. ¿Qué opinión tenéis vosotras sobre estas acciones tan puntuales o no? ¿Y cuáles son las medidas que solicitáis desde el colectivo La Calle Mata? Pues mira, esta medida nos vino de sorpresa. De hecho, desde el último pleno que fue, desde el pleno de noviembre, estábamos insistiendo para que no nos sorprendiera el frío antes de tener una solución, ¿no? Insistíamos en la urgencia de buscar lugares más permanentes, es decir, que la gente sepa, las personas que están en la calle sepan que hay un lugar donde pueden dormir tranquilos, ¿eh? No que tienen que hacer cola, no que tienen el miedo de que ya no haya plaza, sino darle la seguridad de que hay un sitio para dormir. Hemos insistido pues todo el mes de diciembre, pues tuvimos un encierro en el ayuntamiento para que nos respondieran a esto, a lo que nos respondieron. Hemos hecho pues cartas, visitas para pedir cita a la alcaldesa, que no nos quiere recibir. Sí que nos recibió el teniente alcalde Jorge Saavedra, y bueno, pues tampoco dio solución, esperando la solución día por día, reclamando la solución día por día. Entonces ha llegado bueno, todo el mes de enero igual, o sea, sin parar de insistir y de reclamar. Cuando de pronto nos vino esta noticia de que abrían el pabellón este de Paquillo Fernández, pues bueno, nos pareció bien, oportuno, porque iba a hacer mucho frío, pero luego las condiciones no han sido muy favorables, aparte de que las personas que viven en la calle pues no se van a cualquier sitio, no se acaban de fiar, ¿no? Cuando este recurso era primero nos dijeron por 3 días, nos dedicamos a difundir esa noticia a todas las personas que conocíamos para que fueran allí y no estuvieran en la calle, pero la realidad ha sido que no se ha llenado, no han ido. ¿Por qué? Pues concretamente hemos asistido o acompañado a varias personas, incluso para llevarlas allí, porque estaba difícil de llegar, y pues no se fían de que por 2 días o por 3, no, porque estaba previsto para 3, pero al primer día dijeron que eran solo 2, como que el tiempo iba a mejorar, ¿no? Y luego lo añadieron, o sea, lo aumentaron hasta 5 días. Ha estado abierto 5 días. Pero mira las condiciones. Entraban a las 10 de la noche y salían a las 8 de la mañana. Es decir, el frío de las 8 de la mañana no es igual que el frío de la noche. No hay que proteger a las personas de ese frío de estos días tan, tan duros. Entonces, pues es verdad que un día, el domingo, que nosotros insistimos, ¿por qué tenéis que levantarlos tan temprano, no? Se podrían quedar, y dijeron, sí, se pueden quedar toda la mañana. Después dijeron, se pueden quedar todo el día. Pero la gente pues no responde a esta sorpresa, a estos cambios, ¿no? A esta no información clara de lo que van a hacer, ¿no? Y algunos, o sea, la mayoría se han quedado en su sitio. O sea, han acogido como unas 30 personas, excepto un día que uno de los centros que te he contado, el de la calle Aranda, que tuvo problemas de luz, y esas 26 personas fueron al pabellón. Es decir, que todo está así muy en el aire, y lo que reclamamos sobre todo son recursos permanentes. Lo primero, como creo que he dicho al principio, la solución al sinhogarismo es la vivienda, es tener una habitación, tener un piso compartido, tener un sitio tranquilamente y seguro para vivir. Y en eso no estamos trabajando. Es verdad que existe un proyecto que se llama Housing Fair, o sea, lo primero, la vivienda, y que funciona muy bien, pero cuando empezaron hace 6 años, así empezó este programa, abrieron 5 pisos pequeños para cada persona y funciona estupendamente. Claro, la persona pues se integra a la sociedad, se rehace su vida, su proyecto, tiene ilusiones, desde esa seguridad, ¿no? Pero luego insistimos en que se aumentara ese número de pisos, se llegó a 10 y ahí estamos ya desde hace años en 10 pisos, cuando pues hay que conseguir para todo el mundo. Nuestra petición es para todo el mundo, todos los días y todo el día. No que vayan de un sitio para otro con sus bolsas, allí me dan el café, aquí me dan la comida, aquí hago la cola para quedarme por la noche. Y te queríamos preguntar, Loli, si conocéis otros lugares o otras ciudades donde sí que haya unas políticas públicas un poco más permanentes para la gente sin hogar. O si más o menos creéis que la realidad de cómo se está abordando, al menos aquí en el Estado, más o menos es igual. Sí, nos han hablado, incluso hace ya años estuvimos en Málaga, de que lo hacen de una forma unificada, ¿no? Le llaman la puerta única, es decir, entra una persona que tiene, cuenta sus problemas y saben dirigirla, derivarla al sitio adecuado, ¿no? También en Córdoba nos dicen que se trabaja muy bien. Todos tienen problemas, todos tienen muchas personas en la calle, pero creemos que en estos dos sitios pues se hace bien. E incluso la concejala de Granada creo que estuvo también de viaje para conocer esto, pero se avanza muy poco, ya te digo, estamos, comparado con el año pasado, pues bastantes plazas menos de acogida, ¿no? Sí. Las personas sin hogar, la verdad es que sufren un rechazo bastante grande, ¿no? Lo sabemos todas, sobre sus espaldas cae mucho estigma además, y bueno, a veces es casi peor la total indiferencia que, ¿no?, que la sociedad tiene ante estas personas. Loli, ¿qué retos crees que tenemos como sociedad ante este problema? ¿Qué crees que podemos hacer por nuestras vecinas que no tienen techo? Mira, es un tema humano. Hoy nos echaban en cara que si atendemos a otros grupos políticos y no a ellos, que le vemos pega a todo lo que ofrecen. No, no vamos de política, no vamos de partidos, ¿no? Se trata de un tema humano. Es un ser como nosotros, como los demás, que está en esas circunstancias y que son circunstancias que no podemos permitir. Una ciudad como Granada, que aspira a ser capital de la cultura. ¿Qué significa cultura? Cultura es atender, a tener donde vivir, atender a las personas en su bienestar, en todos los derechos básicos. Eso es cultura. Y sin embargo, pues no se lo toman en serio como debieran, ¿no? Luego hay un tema que quería comentarte, el de las mujeres, ¿no? Las mujeres en la calle, lo que tienen que padecer, ¿sabes? Es algo que no podemos consentir. Una mujer sola, rodeada de personas, pues no sé cómo decir, con una situación tremenda, ¿no? Que sufren, no solo algunos tienen problemas mentales, pero es su estado de su tensión, la tensión que tienen, ¿no? De angustia, de miedo, de ningún sueño en su vida, ¿no? Decía un compañero que conocemos mucho, dice, yo cuando abro un ojo por la mañana, esté donde esté, pienso, ¿dónde voy a comer hoy? ¿Dónde tengo que hacer la cola para poder dormir bajo techo? Esas son sus ilusiones, es sobrevivir. Su único objetivo en el día es sobrevivir y estar bien. Entonces, las mujeres no solo tienen que padecer, o sea, padecen esta angustia y esta situación. Las mujeres tienen que protegerse de abusos, de agresiones, de violencia. A veces se unen a un compañero, ¿no?, como para tener la seguridad, pero a veces se someten con ese compañero a cosas que ellas no quieren, ¿no? El hombre las manipula, le pide el móvil, le exige cosas que ellas no quieren hacer. Entonces, son problemas muy fuertes para mantener a las mujeres en la calle. No debería haber, bueno, ninguna mujer ni ningún hombre, pero que las mujeres hay que mirarlas de otra forma, más especial. Y en cuanto al número, no sabemos exactamente. Hay algunos compañeros que dicen, pues este año pasado hemos atendido a 52 personas. No quiere decir que haya 52 en la calle, pero otros nos dicen, pues en las rutas estas que hacemos encontramos a 14, 15 mujeres, ¿no? Y a los demás, o sea, respecto a 100 hombres. Podría ser 15 o 18% de mujeres en la calle. Pero es un colectivo muy, muy vulnerable, ¿eh?, que tenemos que buscar una atención especial y más urgente. Al principio nos has contado un poco pues cómo surgió el colectivo y cuáles son vuestras principales reivindicaciones, pero también os queríamos preguntar si alguien está si alguna persona está interesada en participar, ¿cómo puede hacerlo, Lole? Pues no tenemos nada, ni manejamos dinero, ni tenemos sede, ni nada de eso. Bueno, ahora tenemos un grupo en el WhatsApp y la gente se apunta. O, por ejemplo, esta mañana hemos estado en el pleno, pasa alguien, oye, yo quiero acompañaros, pues le cogemos el teléfono y ya se entra en este grupo. Tenemos reuniones y eso de vez en cuando alguien nos presta un local para reunirnos. Es decir, que no tenemos algo muy establecido, ni jurídico, ni... En fin, ni estamos dados de alta en nada. Pero bueno, solo está nuestro deseo de que esto cambie a mejor, claro. Y bueno, antes de despedirnos, Loli, ¿alguna cosita que crees que se nos ha quedado en el tintero y que te gustaría decir ahora que estamos en esta entrevista? Bueno, no sé, creo que lo hemos tocado todo. Insistir quizás en el tema de Granada, capital de la cultura, pues que ahora le tienen mucha fuerza, no están trabajando en ese tema, y nosotros no es que no queramos que Granada sea capital de la cultura, lo que queremos es que se lo merezca, ¿no? Que si trabajaran en este tema social, pues valdría la pena sentirnos granadinos como y capital de la cultura, pero de esta manera, cuando no se tienen en cuenta estos derechos de las personas, pues nos da pena de que no lo consiga. Pues nada, Loli, agradecerte que nos hayas sacado hoy hueco, agradeceros también, la verdad es que el trabajo incansable que hacéis por las personas que no, y por los derechos de las personas que no tienen agua o hogar actualmente, porque como bien decía, la verdad es que no muy difícil construirse como persona cuando ni siquiera tienes un techo que te resguarde, de las cosas más básicas. Y nada, agradeceros porque la verdad es que vuestro trabajo es incansable y siempre estáis ahí a pie de calle, literal y figuradamente. Sí. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por difundirlos, porque lo que queremos es que la sociedad también se implique en esto, ¿no? A veces, fíjate, no he contado que a veces la policía con Inagra, bueno, ahora ha cambiado de la compañía de la limpieza, pues recogen las cosas, limpian y como si aquello fuera basura, ¿no? Ahí, tú bajas de tu piso y te encuentras en la esquina de tu casa que hay un colchón o hay bolsa o hay manta y eso te molesta. Entonces, en vez de llamar al ayuntamiento diciendo hay aquí toda esta basura, que me la quiten, ¿no? Y la concejala dice que enseguida actúan, porque esa es su labor y su tarea, nosotros pensamos, si la sociedad... La ciudadanía, al ver esto, llamara al ayuntamiento y dijera, oiga, hay una persona durmiendo en la puerta de mi casa. ¿Y cómo puede ser eso? Yo pago impuestos y me gustaría que la gente estuviera bien atendida, no que se vieran la obligación de dormir en la calle como pasa ahora. ¿Comprendes? Fíjate qué distinto. En vez de exigir que te quiten esa basura, que no es basura, es las cosas de otra persona, a veces son sus recuerdos, sus documentos, y se lo tiran a la basura, tal cual. A la basura, la manta, el colchón, las bolsas, todo lo tiran, sin que ellos estén presentes. Eso es una barbaridad que no debemos consentir. Sí, como decíamos antes, quizás tenemos muchos retos como sociedad, ¿no? Cómo afrontamos la realidad de las que son nuestras vecinas, aunque no tengan techo. Así que, una vez más, agradecer el trabajo que estáis haciendo. Un saludo, Loli. Gracias a vosotros por difundir. Un abrazo fuerte. Adiós. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Oh, pues después de escuchar esta entrevista, la verdad es que tan necesaria de Loli con el colectivo La Calle Mata. Bueno, pasamos a nuestro espacio musical. Tenemos a Noé al otro lado del teléfono. Hola, Noé, ¿qué tal? Hola, Hola, cariñas, ¿qué tal estáis? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Ojalá, feliz y justo año, la verdad. ¡Feliz añito! Deseo, porque sí, vamos, sí. Este año lo de la felicidad creo que... Vamos, entrevistas como la que acabáis de hacer, que me parece súper necesaria, lo agradezco un montón, para mí reflejan directamente el gran tema que refleja la sociedad. O sea, ya es que la distopía total, la sociedad en la que vivimos, tío, dejando morir a la peña en la calle, tío. O sea... La vida en la que estamos. La verdad es que es una pasada. Y hablábamos ahora fuera de micro, ¿no? Que es un trabajo además súper duro el que hace esta gente, súper desagradecido, porque al final es como muy relegado al silencio y a la invisibilidad, ¿no? Y con condiciones muy duras y yo qué sé, bueno, y que no siempre, o sea, con objetivos que muchas veces son están muy lejanos, nos contaba Loli, ¿no? Que, no se avanza o se avanza muy despacio o incluso se retrocede. Procede a veces, ¿no? Y eso es lo que tú cuentas, ¿no? Claro. Morir a gente, ostras, es durísimo, la verdad. Total, sí, sí, además eso. Y pues... Bueno, y tú... Yo con lo que hablábamos el año pasado, la última vez que nos vimos en diciembre, que me decías, ¿por qué no haces el repaso del año? Pues yo te hago caso, yo a mi Laura sí a todo. Entonces, no el repaso, porque en tres canciones pues no se puede repasar. Pero sí, vamos a escuchar discos que han salido el año pasado, uh-huh, de bandas que es su primer álbum de larga duración, ¿vale? Uh-huh. Pues he destacado así tres, ¿vale? Y eso es lo que traigo hoy. Vale, genial. ¿Y con qué empezamos? Pues mira, con una banda que me apasiona, que es así de estilo Maturillo, porque son crusty sobre todo, pero bueno, hace una mezcla ahí porque son un dúo, un chico y una chica en Barcelona, que son hijes de la diáspora iraní, y entonces mezclan músicas, mezclan con el crust, con el hardcore, con los estilos estos así más extremos que me encantan a mí, o con un rollo así más anarcopunk también, mezclan músicas y versos del mundo iraní, ¿sabes? Uh-huh. Y utilizan así instrumentos folclóricos también, modernos, tradicionales, de todo. Mezclan ahí de todo. Y las letras también son en varias lenguas, ¿no? Tanto en inglés, que suelen ser los grupos, todos los grupos que tiene La Chavala, que es una de mis músicas preferidas, o sea, esta tía, grupo que yo me vuelvo loca, suelen ser en inglés todos. Y en este caso, pues lo mezcla con persa y también con otras lenguas, con avestán, con lori, con kurdo. Está, bueno, ahora lo escucháis, está chulísimo. A mí me tiene apasionado esto que han sacado. Y están en la programación del Radband Festival el próximo abril en Tilburg. Y ahí aparecen como una formación completa en directo, o sea que son solamente dos, pero se ve que pues han pillado varias músicas pues que compartan herencia de Medio Oriente, que compartan su espíritu así do it yourself, y parece que van a formar grupete así para llevar el sonido del disco este al escenario. Uh-huh. Y lo sacaron en septiembre del año pasado. Y autotitulado, se llama igual, Ameretat, no sé si he dicho el nombre de la banda, Ameretat se llaman, y lo han sacado con La Vida es un Mus. Bueno, esta chavala siempre saca todas las grabaciones de todas sus bandas con este sello, y pues tratan temas pues como la guerra, el poder, la desesperación, las desigualdades sociales y tal, y bueno, y tocan temas así de amor también en el disco. Uh-huh. Así que le tengo un montón de cariño a la productora La Vida es un Mus, porque sabes que vivieron mucho tiempo en Granada. Ah, no. Ah, bueno, claro, tiene sentido, sí, por sí, colegas comunes que tengo. Hace un montón de años, vamos, pero... Pero siempre sí. Lo he ubicado en Londres, pero claro, sí es verdad, sí, que... luego se fueron a Londres. Y de hecho yo la última vez que le vi fue en la gira de Los Crudos, que vinieron a Granada con Los Crudos. Ahí bajó, ah, claro, sí, sí, sí. Uh-huh. Es verdad, sí, sí. Sí, que yo esa gira la vi, claro, sí. La vi en Zarao, sí. Sí, la verdad es que, bueno, tenemos tanto que agradecer a este sello, ¿no? Es como banda sonora de nuestras vidas. Sí, sí, yo he conocido, todo. Yo he de decir que aquí en Granada hicieron un trabajo que alucinas, porque, bueno, era la época que estaba el Centro Social La Redonda en activo, ¿no? Uh-huh. En aquel momento el 190 o algo así, y es verdad que organizaban conciertos cada dos por tres, además de estos conciertos de bandas que no conocíamos nadie, pero que, bueno, todas las apasionadas del hardcore así íbamos, y eran bandas que alucina. Yo he visto cosas ahí en ese espacio que traían ellos que alucinaba, sí. Vamos, cosas loquísimas en esa época, eso de bandas pues de europeas, mogollón, franceses, polacos, cosas muy muy guapas. Claro, porque al final es gente que no se limita solamente a producir música, o sea, a sacar álbumes, sino que siempre pues ha hecho desde la escena más a lo tubisme, uh-huh. Un trabajo pues de lo que es el punk, ¿no? De poner en común a gente, de traer a bandas, y de hecho se siguen trayendo todos los grupos gracias a este vínculo, ¿no? Con la vida submus, por ejemplo, en Madrid, pues yo qué sé, yo pienso ahora en Rocapunk, que están activas, haciendo así por los bolos más interesantes, pues son las bandas que suelen invitar desde Londres, porque han grabado con la vida submus, ya sean de Norteamérica o de cualquier otro lado. Entonces, sí, bueno, pues muy importante para el punk, uh-huh. este sello. Uh-huh. Bueno, y pues, volviendo a la canción que nos despistamos. La canción se llama The Hardship of Others, el sufrimiento de los demás. Uh-huh. Y ya veréis que yo creo que te va a gustar un montón, Laura. Vale. tenemos un nuevo espacio. De Raíz era un tema que nos apetecía desde hace un tiempo tocar, y es que vamos a dedicar un espacio a África, un gran tema, ¿no? Gran continente. Una de nuestras motivaciones era que quizás incluso en las acciones internacionales de, ¿no?, de medios de comunicación mainstream, en internacional casi nunca hay un espacio dedicado a África tal como se merece, ¿no? Porque esos son territorios en los que pasan cosas, más allá de que los occidentales no le pongamos la vista. Y luego también, pues, desde nuestra responsabilidad como personas blancas, ¿no?, que han contribuido de alguna manera en la colonización y seguimos explotando esos territorio a nuestro beneficio. Y nada, pues eso, teníamos, era un tema que teníamos ganas de tratar, y para ello pues contamos con la suerte de poder tener ya sentado delante de nuestros micros a José Manuel Maroto, que pertenece también al Observatorio de Estudios Africanos de la Universidad de Valladolid, y nada, le damos la bienvenida. Buenas, José Manuel, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Nada, la verdad es que, como decíamos, nos hemos metido en un reto grande, ¿no? Porque las realidades de África son muy distintas, evidentemente, más allá desde que aquí, desde Europa, intentamos unificar ese gran continente como una sola problemática o no, o un solo sentir. Son realidades muy distintas. Y bueno, pensamos que quizá uno de los primeros acercamientos podría ser el Congo, que quizás sí que es uno de esos países que quizá, ¿no?, tenemos un poco más de imaginario puesto en él. Y nada, pues vamos a dejaros con José Manuel, que tiene mucho que contarnos sobre el Congo. Todos los micros son tuyos, José Manuel. Bueno, muchísimas gracias, Eva, y la verdad que enhorabuena por abrir este espacio sobre África, ¿no? Ese gran desconocido, pero que a la vez tiene tantísima relación con nuestro modo de vida, nuestro modo de vida consumista. Incluso no podríamos entender desde el supuesto, entre comillas, estado de bienestar en Occidente sin entender toda la explotación que se ha llevado a cabo en el continente. Estábamos ahora mismo escuchando la canción Independence Cha-Cha, que podemos decir que es uno de los himnos de la independencia africanas, que además ilustra un momento de ilusión compartida, no solo en el Congo, sino que también sonó en muchos países. La historia de esta canción es preciosa, porque nace precisamente de esas ganas, de esa ilusión, ¿no?, por abrir una nueva etapa en el continente africano, en este caso concreto en el Congo. Esta canción fue compuesta en Bruselas por parte de una delegación congoleña que fue a Bruselas precisamente en 1960, entre enero y febrero, para acordar el proceso de independencia del Congo. Como habéis escuchado en la canción, se habla en Lingala y también en otros dos idiomas del Congo. Se mencionan a algunos de los grandes protagonistas de la independencia del Congo, como por ejemplo Lumumba, ¿no?, que hace poco pues conmemorábamos su existencia, además como un gran líder, un gran héroe, ¿no?, y un mito también de lo que ha sido la lucha anticolonial, ¿no? Es muy interesante analizar esta canción, porque tiene muchas cosas que nos unen con el presente y sobre todo también con el mundo hispano. Como habéis visto, los ritmos, ¿no?, pues vienen en gran parte, ¿no?, de ese afrocaribe, ¿no?, en ese viaje de ida y vuelta, de ese diálogo constante entre poblaciones afro en Abya Yala, en América, en concreto en Cuba, y además fueron unos ritmos, unos cantos además que influyeron muchísimo en el África Occidental y también en parte del África Central, ¿no? En aquel momento hablamos de Cuba como un ejemplo de modernidad, que además después, justo un año antes, con la Revolución Cubana, pues también representaba, ¿no?, un paradigma, ¿no?, de cambio, de lucha anticolonial, ¿no? No podemos olvidar, sin embargo, que la descolonización, desgraciadamente, también forma parte de los proyectos de colonización. Esto a mí me gusta mucho aclararlo, porque muchas veces se mitifican las independencias africanas, ¿no?, como si fuese una discontinuidad con algo que digamos que ya hemos dejado atrás. Sin embargo, pues una de las ideas que creo que son fundamentales a la hora de analizar las realidades históricas, la historia presente de los países africanos, es considerar desde la historia colonial hasta nuestros días como una gran continuidad, ¿no? En esa mesa redonda, una de las personas que participó no fue ni más ni menos que Patrice Lumumba. Se conmemoraba su asesinato, si mal no recuerdo, el 17 de enero, ¿no?, de 1960. La verdad es que cuando el Congo se independiza, el Congo lo hace con unas condiciones en parte también impuestas por Bélgica, ¿no? Nace el Congo con una duda pues grandísima, ¿no? Nace un país endeudado, un país con muchísimos problemas, y nace además en un contexto que, por un lado, una década, la de los 60, muy convulsa, una década que, por ejemplo, el mismo año 1960, el año de África, porque hasta 17 países se independizaron, pero también la década de la lucha por los derechos civiles por parte de la población afro en Estados Unidos. También tenemos la revuelta de Stonewall, el movimiento estudiantil, se conoce mucho el mayo del 68 francés, también muchos casos occidentales, en México quizá también el que más se conoce fuera de Europa, pero en África también tuvo cierto, ¿no? cierto impacto, ¿no? Y al mismo tiempo, pues quien conozca, sobre todo aquí conocemos mucho más el contexto de América Latina, pues fue una época también de profunda represión, Perú, Bolivia, o incluso, por ejemplo, Guatemala, ¿no? Que fue un gran paradigma, ¿no? Creo que es importante que cuando hablemos del Congo seamos capaces de ligar toda la historia colonial al presente, porque, como decía antes, al final nuestro modo de vida consumista no podría entenderse si no es por la explotación de las periferias. En este caso, el Congo, yo creo que es, pues, también un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo ha sido una tierra despojada, ¿no? Y cómo esta canción, que nace con esa ilusión compartida, al final, pues, también ilustra un tiempo que digamos que ya se ha perdido mucho esa esperanza, ¿no? Como todos sabemos, todas sabemos, la independencia, cuando se presentaron ante la población civil, pues claro, se nacen con una esperanza, ¿no? Con una expectativa de cambio que finalmente y desgraciadamente no se dieron. Estamos en un contexto de Guerra Fría en el cual Bélgica, además, cuando se independiza, lo hace con Kasabubu como presidente, que era, pues, tenía corte moderado, y Lumumba, que tenía, pues, un corte, digamos, mucho más anticolonial, aunque él en su inicio era bastante conservador. Él incluso apoyó una unión congo-belga en el cual, pues, los asimilados o aquella población africana que tenía más derechos por tener estudios y demás, pudieran tener los mismos derechos que los belgas. Lo cierto es que fue cambiando mucho su política. Por ejemplo, puntos de inflexión en su vida, fue encarcelado en 1957, fue también encarcelado de nuevo en 1959, y también cuenta como con indignación el presenció en Bélgica en 1958 el último zoológico humano que tuvo lugar en Europa, que fue en Bélgica, ¿no? Que además conocemos, allí murió un bebé, además, del Congo, y unas seis décadas antes, está en Terburen, murieron incluso siete, ocho personas, ¿no? Del Congo, ¿no? Y esto es muy interesante porque en el contexto de la Guerra Fría, claro, el Congo nace endeudado, nace incluso con los cuadros en el ejército, en muchos casos había altos mandos que eran belgas, y Bélgica controlaba todo lo que venía a ser, por ejemplo, los recursos, ¿no? Y hablamos del Congo, que es un país enorme. Se habla mucho de la secesión de Katanga, que además fue uno de los motivos, ¿no? Por los que al final Lumumba mueve, está muy relacionado, ahora hablaremos de ello. Que Katanga, por deciros que es solo una región del Congo, es más grande que la España peninsular. O sea, que estamos hablando de un país de unas proporciones grandísimas, y además un país que en los mapas que solemos tratar no suele estar bien representado, porque se suelen tratar, bueno, hay dos tipos de proyecciones, está la de Peters y la de Mercator. La de Mercator, por ejemplo, es la que yo tenía, me acuerdo, en la escuela, pues bueno, aparece África infrarrepresentada y Groenlandia aparece gigante, ¿no? Igual si Donald Trump se entera que no es tan grande, ¿no? Pues a lo mejor no... No, pero bueno, no, al final, pues también Groenlandia, uno de los motivos por los que Trump quiere hacerse con ella es por los mismos motivos, ¿no? que por el Congo, ¿no? Es muy interesante también porque, claro, Lumumba suponía un problema para el Congo, para Estados Unidos, para todo el bloque occidental, y una de los motivos, ¿no? Además, fue que se produjo una secesión, en Katanga, esta región que es rica en minerales, y eso se hizo además apoyado en gran parte por la CIA. y por el ejército belga, porque allí hay una serie de minerales, estamos hablando de minerales de gran importancia, como el cobalto, el coltán, el uranio, sobre todo el uranio muy importante, porque en el contexto de la Guerra Fría, de hecho el uranio del Congo fue fundamental para la fabricación de las dos bombas nucleares que cayeron sobre Japón por parte de Estados Unidos y que pusieron fin no solo a la Segunda Guerra Mundial, sino también a un nuevo orden internacional que dio paso a otro en el cual la carrera nuclear era fundamental y hasta el punto de que eso marcó toda la Guerra Fría. No solo Estados Unidos estaba interesado en tener ese uranio, también la URSS, pero también otras potencias como incluso Francia, ¿no? Que hubo un momento Francia en el que incluso se quiso separar del bloque occidental, incluso montar una especie de Euráfrica, y para Francia también fue un elemento fundamental. Lumumba finalmente fue asesinado. Su proyecto del Congo era un proyecto muy ligado a las tesis de Frantz Fanon, en la cual se consideraba que había ciertas construcciones que no es que fueran inexistentes antes de llegar los europeos, pero los europeos sí que las fijaron, como ejemplo el tema étnico, el tema de las falsas naciones, ¿no? Y de cómo Lumumba, muy inspirado también por Kwame Nkrumah, en aquel momento presidente de Ghana, ¿no? y gran revolucionario, hablaba de ese intento que tenía Occidente por balcanizar el continente, lo cual pues atenta contra, por un lado, el proyecto panafricanista y por otro lado pues facilita muchísimo, ¿no? La explotación de minerales, ¿no? Sí que es verdad que en esa primera década de los 60 hasta mediados, al final hay una figura que emerge, que es Mobutu, que aunque al principio bueno era el chico de los americanos, ¿no? Como decía Charles de Gaulle, no solo fue al final apoyado por la CIA o por Bélgica, sino al final por todo el bloque occidental, y fue precisamente su papel como barrera contra el bloque de comunista, el bloque soviético de la URSS, digamos, lo que lo hizo mantener en el poder. Pero bueno, de Mobutu pues tenemos una historia de represiones brutales, opositores políticos, también movimientos estudiantiles a finales de los 60, pero sobre todo muy importante finales de los 80 y 90, donde realizó auténticas matanzas en campo universitario, y bueno, ya es una de las razones por las que, digamos, ese periodo, ¿no?, de tras Lumumba, ¿no?, pues fue podemos decir estable entre comillas, ¿no?, en el Congo, porque estuvo sostenido, ¿no?, por las potencias occidentales. ¿Qué interés puede tener el Congo, ¿no?, digamos, para lo que es el mundo occidental, ¿no? La verdad que el Congo ha tenido la mala suerte de que ha contado, es tan grande también, ha contado con recursos que han formado parte de diversas revoluciones económicas, por así decirlo. Hubo en su tiempo donde el Congo era rico en marfil, que bueno, digamos épocas más antiguas, ¿no?, lo que es la colonización clásica, pero sí que es verdad que el primer recurso que se utilizó y que está muy ligado a la violencia colonial fue el caucho, en esta revolución automovilística, ¿no?, donde al final pues la rueda hay que hacerla con algo, ¿no?, y el caucho fue utilizado. Es curioso porque una de las cuestiones que hizo el Congo belga en su inicio, desde 1885, ¿no?, el Congreso de Berlín, hasta bueno, muy avanzado en el tiempo, fue obligar a los congoleños a trabajar en el caucho y en minas, también en busca de otros recursos naturales, y muchos de los castigos que se hacían, digamos, los más famosos son las amputaciones, ¿no? Cuentan que el ejército tenía las balas contadas y tenían que justificar el uso de las balas, y entonces aprovechaban y mutilaban a las personas, ¿no? Y pensemos que muchas veces nos impacta que haya alguna estatua de alguien que tiene relación con la violencia, ¿no? O sea, en España, en Francia o en cualquier otro país no occidental, pues imaginaros lo que es que los propios cuerpos de los congoleños sean testimonio, ¿no?, de esa violencia, ¿no? Es sin duda un recuerdo no solo personal sino colectivo, ¿no?, de lo que puede pasar. También se utilizaba un látigo que se llamaba el chicot, que estaba hecho con piel de hipopótamo retorcido, y eso generaba además unos daños prácticamente irreversible, un daño duro porque desangraba muchísimo la piel, pero bueno, al margen de eso también pues trabajos forzados, secuestros, violaciones, e incluso los congoleños fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial. O sea, sabemos, se sabe más el tema de cómo los del ejército francés, la Force Noire, los tirailleurs senegalés, participaron, entre otras cosas, pues luchando contra el fascismo en Europa, pues los congoleños también lo hicieron, y por ejemplo lucharon contra Mussolini en Etiopía, en Kenia, no, en Etiopía, perdón. Entonces, bueno, la verdad que el uso, ¿no?, de población, de cuerpos negros, ¿no?, pues ha sido una constante. Y a ello le han seguido, pues, otros recursos naturales. El aceite de palma también fue muy importante, sobre todo para cuando se empezó a utilizar mucho más y a, entre comillas, en el norte global, a democratizar el uso del jabón, pues también el aceite de palma hay en el Congo. Pero tenemos otros productos, otros recursos como estaño, zinc, plata, níquel, uranio, como ya decíamos, ¿no?, por el tema del proyecto Manhattan fue clave, y por supuesto era algo que el bloque occidental no iba a dejar en manos de los comunistas, una de las razones por las cuales Lumumba fue asesinado. Los diamantes y el oro, que al margen de joyería, pues se utilizan un montón de industrias, ¿no?, por la conductibilidad que tiene uno y la dureza que tiene otro, el wolframio, que se usa para los microprocesadores. Y podríamos estar hablando además de otros elementos que quizás no suenen más, como el coltán, que por lo visto sirve para los condensadores eléctricos, que cuentan que sin ese producto, pues sin ese recurso, o sea, los móviles serían ladrillo, ¿no? No escucharíamos aquello de ¿habéis visto mi móvil? Pero sería, es lo que consigue, ¿no?, que pues, muchos aparatos electrónicos puedan ser mucho más chiquititos. Y quizás el más importante ahora es el cobalto, así azulado, porque bueno, el cobalto va a ser uno de los, si no ya uno de los protagonistas de la próxima revolución tecnológica, tiene un papel fundamental en los coches eléctricos, ¿no? Entonces esto pues también nos tiene que ayudar a reflexionar sobre hasta qué punto esos discursos, ¿no?, de medioambientales, ¿no?, de consumo medioambiental, consumo verde, pues no están ligados, ¿no?, a niños con ampollas en las manos, a violaciones diarias, ¿no? Se habla de que en el Congo hay en torno o alrededor de 2 millones de mujeres que han sido violadas, y a todo eso pues le protege una serie de elementos, yo diría dos en concreto. Una es el silencio. Poco se sabe del Congo. Vivimos en un mundo en donde se ha perdido por completo la empatía, se ha perdido por completo el derecho al contexto de la gente que sufre. Lo hemos visto mucho en Palestina, donde no, el 7 de octubre, la gente nunca ha mirado más allá, ¿no?, al contexto, ¿no?, de decenas de años, ¿no?, desde la Nakba e incluso mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado está el silencio, y luego hay algo que yo llamo como un poco, no sé si la hay un concepto que es la prosa de la contrainsurgencia, pues sería como la prosa de la contrainsurgencia consumidora, ¿no? O sea, de cómo hay una serie de conceptos que se utilizan en torno a lo que se hace en el Congo, ¿no? Como, por ejemplo, se habla de los artesanales, los mineros artesanales, ¿no? Pues no hablas de gente que sin ningún tipo de seguridad, muchas veces bajo el poder de guerrillas o bajo el poder de empresas que están amparadas en guerrillas, que además están amparadas en países, pues lo explotan. Los niños además son bastante vulnerables y son muy utilizados, porque hay minas donde solo pueden llegar personas pequeñas. Yo iba a decir un parlamentario del Congo ante una denuncia de que había un periodista que dijo que había visto niños que eran pigmeos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de los negociantes, se habla de padrinos y de negociantes, cuando podíamos hablar de traficantes de personas, ¿no? Es decir, que hay por un lado un silencio muy grande, y por otro lado hay eso, unos conceptos, ¿no?, que intentan pues construir un mundo que nada o poco tiene que ver, ¿no? Hace poco, de hecho, bueno, hace ya quizá un año, me acuerdo, Lethal Crisis, que bueno, no sé si es youtuber o hace documentales, estuvo en el Congo y pues contó que, por ejemplo, le habían vetado en Radio Televisión Española una entrevista hablando sobre el Congo, ¿no? Es decir, que bueno, que es la verdad que un asunto que no interesa. Y ahora es verdad que lo del Congo ha vuelto a la luz otra vez, porque hace poco se firmó un acuerdo de paz, entre comillas, entre la República Democrática del Congo, Ruanda y Estados Unidos. Bueno, se firmó en el Instituto de la Paz de Washington, que se ha rebautizado como Instituto Trump, porque claro, él en esa carrera hacia el Nobel de la Paz, ¿no?, pues está intentando no hacer todo lo posible. Os preguntaréis por qué Estados Unidos y por qué Ruanda. Pues bueno, Estados Unidos porque está ahora mismo en una carrera incesante y una lucha por los recursos con China, China hace la primera década de los 2000 firmó además un acuerdo súper importante con el Congo, que era algo así como infraestructuras por minerales. Y bueno, China, hay un debate sobre hasta qué punto China, si está siendo un nuevo colonialismo, un colonialismo más suave, que bueno, que no deja de ser hipócrita, ¿no? Que surja desde los mismos centros en donde se ha promovido un colonialismo de facto y se ha intentado ocultar, ¿no? Evidentemente ha habido excepciones, ¿no? De siempre en el norte global, pues bueno, hay gente, ¿no? Que intenta poner esto de manifiesto, que pone su cuerpo al servicio de trabajos de investigación, que intenten que esto se sepa, ¿no? Y bueno, y Estados Unidos, pues, al final está en una especie de lucha, ¿no? con China por los recursos. Y en ese acuerdo, una de las cosas que se plantea es que Estados Unidos tenga exclusividad. Estados Unidos y sus aliados en la explotación de recursos. Es verdad que es la zona en la que está Kivu del norte, Kivu del sur, que son zonas fronterizas con Ruanda. China tiene más intereses en la antigua Katanga, una zona que ahora mismo está algo más estable. La zona de Kivu es la que está más complicada ahora, porque se juntan un montón de guerrillas con intereses muy, muy diferentes. Entonces, por un lado está Estados Unidos, ¿no? con ese interés. De hecho, además es que es un payaso, ¿no? Pero dijo algo así como que después del tratado dijo, bueno, ahora el Congo se aprovechará de Estados Unidos como hacen el resto de nuestros aliados, ¿no? con estos discursos que tiene, que son asquerosos, ¿no? Ruanda está ahí porque está involucrada en el mantenimiento de una guerrilla que se llama el M23, que surgió a raíz, ¿no?, de unos procesos de paz que no se cumplieron un 23 de marzo. Y bueno, está compuesto étnicamente casi en su mayoría por Tutsi. Entonces, bueno, que es la etnia de Paul Kagame, que es el presidente / dictador de Ruanda, que es un fiel aliado además de todos los intereses occidentales, que ha sabido jugar su apoyo a Estados Unidos, a Inglaterra. De hecho, en Ruanda, por ejemplo, se patrocina en las camisetas de, pues yo creo que el Arsenal, ¿no? Y esto me lleva a recordar que el Congo le está pagando ahora mismo al Barça entre 11 y 13 millones cada año de euros porque el Barça tenga las camisetas de entrenamiento visita el Congo, ¿no? Que ha sido también una medida súper bueno, se la llama imperialismo deportivo. El otro día estuve hablando con un periodista que ha trabajado estos temas y claro, dice, o sea, la cantidad, ¿no?, de cosas que se pueden hacer con ese dinero, ¿no? Y visitar el Congo, ¿para qué? Si no hay infraestructura, si, o sea, el Congo es un país enorme, es muy difícil, ¿no?, de moverse en el Congo y no tiene ningún sentido, ¿no? Incluso en un tema deportivo vemos las federaciones, ¿no?, que tienen tantos problemas, el fútbol digamos de base, ¿no? Y más luego dentro de la lógica que hay neocoloniales de que al final si sale una estrella en Congo al final va a jugar en Europa, ¿no? Que forma parte, ¿no?, de esa, es como una especie de fuga de cerebro a nivel deportivo, ¿no? También en la CAN, que hace poco fue la final de Senegal, entre Senegal y Marruecos. Yo, bueno, me alegré que ganara Senegal y yo iba con Senegal. Por ejemplo, pues también una especie de lavado, ¿no?, de imagen. Por ejemplo, en el caso de la CAM, la patrocina Total Energy, que es la antigua Elf de Francia, que, bueno, ha sido conocida por ser una especie de United Fruit Company en versión francesa, donde ha habido gente de la inteligencia francesa, se han montado golpes de Estado desde esa petrolera y, en fin, ha tenido una serie de poder. Ha sido una especie de Estado dentro del Estado y bueno, hasta que el escándalo Elf, ¿no?, que financiaban a partidos políticos de Francia, ¿no?, tanto a derecha como a izquierda, mucho más al partido de Jacques Chirac, heredero de Gaulle, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos a Ruanda, que Ruanda se comprometía a no apoyar al M23, pero bueno, lo cual es falso. Y por otro lado, claro, Ruanda dentro de su narrativa lo que comenta es que hay otra guerrilla que está en el Congo, que es el FDLR, creo que es el Fondo Democrático de Liberación Ruandés, si no me equivoco, que está compuesto por mucha población hutu. Mucha de ella huyó del conflicto como en Ruanda y el genocidio de los Tutsi, que también hubo en algunos momentos también genocidio de población hutu, pero también los perpetradores de ese genocidio digamos que encontraron asilo, por así decirlo, en el Congo, ¿no? Entonces eso también se ha utilizado como una plataforma para atacar Ruanda, ¿no? Entonces eso además ha dado, pues, muchísimos problemas. De hecho, la primera guerra del Congo, estamos hablando del 94, pues bueno, fue uno de los motivos por los que Mobutu cayó, ¿no? Ya como año 94 se ha caído el muro de Berlín, ya no hace falta aguantar tonterías de determinados dictadores porque ya el listón se ha puesto más alto, y Mobutu, que había sido un hombre útil durante mucho tiempo y que se le habían permitido que hubiese expoliado, ahí se hubiera convertido en una de las personas más ricas del mundo, cuando su población analfabeta, donde gente ha muerto de hambre y de enfermedades mucho más allá de la malaria, ¿no? De otras enfermedades que sí suelen causar más, digamos, más mortalidad, ¿no? Pues bueno, pues fue una de las causas, ¿no?, por la que murió, y bueno, lo echaron, ¿no? Y entró en aquel entonces Kabila padre, ¿no?, que también lo mataron, y bueno, le siguió Kabila hijo. Y eso es, la verdad, que es uno de los grandes problemas que tiene el Congo, ¿no? Que realmente estos tratados de paz, pues bueno, no sabemos hasta qué punto, ¿no? Porque ha habido mucho a lo largo de las últimas decenas de años, y al final lo que queda claro es que, y lo que siente además la población del Congo, es precisamente que eso, que hay una, pues, un olvido, y que hay un interés además de que el Congo sea inestable. Hace bastante poco hubo un ataque, no sé, salió en algún medio español, pero, o en español, pero bueno, tuvo más repercusión, sobre todo en Estados Unidos y en Francia, que se atacaron embajadas en Kinshasa, en la capital, la antigua Leopoldville, de varios países, ¿no? Estamos hablando de países como Estados Unidos, como Francia, como Ruanda, y eran pues países a los que se considera por parte también de la población civil que son pues fundamentales para que esté mal el país, ¿no? Y no se alcance nunca una situación estable que pueda hacer que, por ejemplo, las necesidades básicas sean cubiertas, ¿no? Entre estos países, pues podemos destacar también a Israel. Dan Yeller era un nieto de una persona importante en Israel que fundó una especie de compañía y empresa sobre diamantes, y es curioso porque ha explotado algunas de las minas más importantes de diamantes del Congo, hasta el punto de que hace 2-3 años y algunos años de estos últimos años ha sido Israel el máximo exportador de diamantes, ¿no? Lo cual pues llama la atención porque no tiene diamantes, y además va muy en línea con lo que pasa con Emiratos Árabes, con el oro, que es el máximo exportador de oro y no tiene oro, ¿no? En el caso de Israel, ¿no?, una de las donde se apoya en la explotación del Congo, en el caso de Emiratos Árabes, en Sudán, que bueno, ahora mismo la situación ahí está bastante caliente porque Egipto, Turquía y Arabia Saudí, ¿no?, han montado una, digamos, una alianza, ¿no?, y uno de los elementos fundamentales es restaurar el orden constitucional en Sudán, y que Emiratos Árabes no pueda expandir ni en Sudán ni tampoco en Somalilandia, ¿no?, que bueno, un país de facto desde los años 90, ¿no?, y ha tenido la mala suerte de que Israel lo haya intentado o lo haya reconocido, ¿no?, porque bueno, yo estaba allí y funciona un país que funciona así, y que la gente además, por ejemplo, es pro-palestina. O sea, no, pero bueno. Y dentro de estos países también hay un elemento que es fundamental para entender las implicaciones y también la responsabilidad internacional de este conflicto, que es la ONU. Y yo creo que con esto podemos acabar, para que nos haga pensar, ¿no?, sobre todo en estos tiempos en los cuales, pues bueno, el orden internacional evidentemente se está cayendo abajo, ya lleva muchos años, ¿no?, donde no, bueno, no tiene, no digo que no tenga sentido, pero que al final pues un reflejo del poder que también está cambiando, que la ONU tuvo un papel fundamental durante la independencia de Katanga en los años 60. Se acusó de que, bueno, dejó hacer esa independencia, y en los últimos años, desde finales del siglo XX hasta la actualidad, pues con dos misiones diferentes, pues la ONU, la verdad, que ha sido acusada de, por un lado, de que ha habido ataques terroristas al lado, en pueblos a tan solo 3 kilómetros, y no ha actuado, solo lo único que ha hecho ha sido documentar lo que ha pasado. Además, las acusaciones de violencia sexual, pues son bastante evidentes, ¿no? Hace ya unos un año o dos se publicó un estudio con microrelatos, ¿no? Y hablaban, pues, de manera anónima, ¿no? No sé si era el 90% de gente, pues, conocía en su familia o en sus amistades o ellos mismos habían sido víctimas de violencia sexual, ¿no? Por parte de personas que participaban de la ONU, y hace tan solo 2 años, pues, fueron detenidos 8 soldados de la ONU y un oficial que intentó escapar, a los cuales se le acusa incluso de graves agresiones sexuales, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco la situación, donde todavía hay territorios dentro del Congo que no están en poder del Estado. Y que están en poder de guerrillas que a su vez pues representan intereses o bien de otros estados o bien también de otras empresas multinacionales, podemos decir, ¿no? De extracción de recursos. Y bueno, eso es la reflexión, ¿no? Yo creo que va un poco en línea de hasta qué punto, ¿no? Estos niveles de vida, ¿no? De consumo, pues están ligados a una situación de miseria, ¿no? Una situación de explotación, ¿no? Donde hablamos pues que en conflictos como estos ha llegado a haber 6 millones de muertos directos e indirectos. Estos, ¿no? O sea, que son genocidios no que no se conocen, pero bueno, la vida de las personas vale lo mismo, sea donde sea, el tiempo que sea y el color de piel que tengan. Y bueno, es uno de los grandes desafíos, ¿no? que existen en el mundo, ¿no? Que sería pues acabar con la violencia estructural, ¿no? Que acontece en el continente entero de África, pero en concreto en este caso que estamos hablando en la República Democrática del Congo. Pues súper interesante, la verdad, José Manuel, nos alegramos mucho de que te haya animado esta temporada a acercarnos, ¿no? A estas realidades africanas, y nos escuchamos en la próxima entrega. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Continuamos en De Raíz, y después de este estreno de espacio dedicado al continente africano, con el que esperamos poder seguir conociendo ese gran continente desconocido para Occidente, continuamos con nuestra selección musical. Eso quiere decir que ya tenemos al otro lado del teléfono de nuevo a Noé. Buenas, Noé. Buenas, Eva. Desconocido pero sobreexplotado. Así es que lo que así somos los occidentales, que conocemos y desconocemos para lo que miramos queremos. Miramos otro lado de todo lo que chupamos. Sí, sí. Y pues enhorabuena por la sección, qué guay, una sección así. Sí. Y nada, estamos en este repaso 2025, que además este año incluye diciembre, no como el resto de los repasos que hacen en otras radios y en otros medios de comunicación, que lo hacen en diciembre y no incluye diciembre. Eso nosotras es, sí. Eso es. Y cuéntanos con qué vamos a continuar. Pues otro grupo que también grabó su primer álbum de larga duración, bueno, su primer álbum y lo primero que grabó en este caso, porque acaban de empezar el año pasado y también fue a finales de año, y que son un grupo de aquí del estado que se llaman SOT. Y son peña que tiene a Pat, la guitarrista de Sectum, de Barcelona, y a Clara, la cantante de Pols, de Varna también, aunque están en Lleida. Y ha editado el álbum varios sellos así, hazlo tú misma, pues el Frecidiscos, Andalucía Overales, Tóxico Records, así entre un grupete de gente maja, y tiene la portada así, el arte gráfico y la galleta y esto de diseñada por Clara Jula, la, no sé, yo suena a la bajista de La Sexa, que hace un montonazo de cartelería los últimos años y portadas y tal, punkis, sobre todo así en el entorno antiespecista, que está muy chulo los diseños de la Clara. Y la canción se llama La ciudad se derrumba y yo cantando. Muy gráfico. 1, 2, 3, 4. Thank you. Y pasamos a nuestra sección Rayo que no cesa. Hoy Cri abre un melón que creo que nos interpela a toda la andaluza. Como decíamos, hoy Cri nos habla de identidad charnega y feminismo andaluz, y aunque ya lo cuenta desde su experiencia como andaluza migrada, yo creo que cualquiera que hayamos salido de nuestro territorio hemos tenido esas sensaciones y hemos tenido esas contradicciones, tanto por la andaluzofobia recibida y los estereotipos que han volcado sobre nosotros, como por la andaluzofobia interiorizada, que también es un temazo. Así que nada, con muchas ganas de escuchar a Cri, os dejamos con ella. Vengo con un montón de ganas de tocar este tema, chavalas, os lo juro. Esta temporada la verdad que he estado disfrutando mucho con las personas que me han acompañado en la mayoría de los programitas, y hoy pues me he quedado sola frente al micro, pero muy acompañada y arropada por vosotras, las compañeras de Raíz y todas las que estáis ahí en la trinchera. Y pues llevo mucho tiempo con ganas de hablar de un tema que me remueve mucho, como andaluza viviendo en Cataluña, que obviamente es la identidad andaluza y charnega, y la necesidad de un feminismo andaluz. A ver, llevo mucho tiempo con ganas, como digo, pero no me terminaba de decidir. Y ha sido mi amiga y compañera de lucha, que además es escritora y defensora de los derechos del pueblo gitano, la Noelia Cortés, la que me ha terminado de meter gusanillo desde que me ha invitado a participar en una mesa redonda en el Centro LGTBI de Barcelona para hablar de la memoria gitana andaluza y del uso de nuestro folclore por parte de las disidencias sexuales. Y como imaginaréis, pues me ha dado la vida hacer esto, la verdad. Esta mesa estará teniendo lugar más o menos mientras se monta este programa, así que no os puedo contar qué tal, pero estoy segura que ha ido todo maravilloso, porque además de nosotras, pues también en esta mesa están Dani de Vargas, que es artista, escritor y activista gitano, y Carlos Varea, que es escritor, editor y activista cultural andaluz, del que destaco la obra de Flores para Lola, que yo la tengo aquí en la casa y es una preciosidad, y la recomiendo muchísimo, la verdad. Y bueno, pues volviendo al tema principal, pues la verdad que llevo desde que llegué aquí a Barcelona con ganas de hacer un programa que hablara sobre esto, pero me quería esperar un tiempo para vivir experiencias, contrastar un poco lo que me habían dicho, lo que llevamos sabiendo mucho tiempo sobre bueno, los estereotipos andaluces fuera de Andalucía, y charlar, corroborar, y en fin. Yo es que siempre he defendido mucho mi identidad andaluza, bueno, siempre desde que fui consciente del lugar que ocupamos y cómo lo ocupamos. Porque yo fui una de las tantas que vivió con complejos, que pensaba que el acento castellano era el más válido y el más envidiable de todos, que intentaba cambiar la forma de hablar para parecer más fisna, más culta, y esto es muy común, ¿no? Y tiene mucho que ver cómo nos narran de despeñaperros para arriba. Cada vez que sale algún evento en Andalucía, rollo una feria, cómo nos ponen ahí como, ah, no sé, nos subtitulan porque no se nos entiende, pero esto del andaluz es como la lengua de Rödinger, porque el andaluz no es una lengua, pero es que no sabemos hablar bien, pero a la vez nos tienen que subtitular, ¿eh? También, pues, bueno, los personajes cinematográficos que son andaluces suelen hacer papeles de cateto, de sirvientes inútiles, pero ojo, que si el personaje tiene que ser andaluz porque lo requiere la historia, pues lo interpreta una persona mesetaria, exagerando mucho nuestro acento. Y tenemos ejemplos tales como la Juani de Médico de Familia, o Emilio, el portero de Aquí no hay quien viva, que este sí que era andaluz, pero al final, cuando quieren un personaje andaluz, a eso lo relegan. No iba a ser un vecino, ¿eh? Tiene que ser el portero, porque es andaluz. Y también pienso mucho, bueno, pues en mi Granada, y en todas las recreaciones que yo he visto, por ejemplo, de la figura de Lorca en el cine, y el actor que interpreta a Lorca, por lo general, no siempre, pero por lo general, no recita ni habla como un poeta de Granada, recita como un poeta de Madrid, pero es que Lorca escribía y se comunicaba en andaluz. Y pues la verdad es que cansa que nuestra identidad se omita o se ridiculiza hasta el absurdo. Como este tópico que habla de nuestro bajo nivel cultural y educativo. Estamos ya hartas de que nos digan que un niño de 8 años en Cataluña tiene el mismo nivel que uno de 10 o de 11 en Andalucía. Que si en Andalucía la selectividad es la más fácil de todo el estado, y todo aquel pijerío que tú conoces el primer año de carrera, que te dicen que se han venido a estudiar a Andalucía porque aquí todo es más fácil, porque aquí los contenidos y todo son mucho más fáciles de aprobar, no como allí, en las grandes ciudades. Y bueno, salir de Andalucía pues cuesta una jarta, y tras casi 2 años en territorios catalanes, Cada día siento más la necesidad de reivindicar un feminismo andaluz y lo tengo que hacer y lo quiero hacer como charneja que soy. Creo que vivir en Cataluña genera mucho sentimiento encontrado, porque como que hay una presencia muy grande de personas andaluzas aquí y reconforta mucho. Y tú te esperas que como somos tantos, pues que hay un poco más de comprensión y menos prejuicios hacia nosotros, porque llevamos aquí mucho tiempo, pero que eso no garantía de nada tampoco, porque el año pasado se cumplieron 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica y aún el pueblo gitano sigue sufriendo racismo y antigitanismo. Y en fin, pues es muy triste, la verdad, porque llevamos años literalmente contribuyendo, por ejemplo, en este caso, a construir Cataluña, literalmente, intentando convivir y defender el territorio desde el amor y el sentimiento de pertenencia. Por poner un poco de contexto, porque no sé, me gusta mirar un poquito al pasado. Las primeras migraciones de andaluces a Cataluña pues surgen a finales del siglo XIX, aunque la gran oleada migratoria se produce a partir del año 50 y 60. Me remueve mucho porque leí hace poco que los primeros andaluces que vinieron aquí eran almerienses, como yo. Y bueno, pues se produce una gran oleada migratoria, principalmente por razones económicas, porque era una época de posguerra y de miseria, y en Andalucía el campo se queda, más de lo que estaba, en manos de pocos señoritos y terratenientes, y la pobreza crece cada vez más. Y claro, aquí sí que habían invertido dinero, y aquí había mucho trabajo en la construcción, porque se había invertido en desarrollar las grandes ciudades, pero Andalucía quedó pues hecha un secarral. Además, claro, este pueblo gandul no hace falta invertir en él si es que no va a salir adelante, ¿no? Así que ese pueblo gandul y cateto hace las maletas y se viene aquí a trabajar. Y comienza a llegar tanta gente a Barcelona que se empieza a considerar Barcelona como la novena provincia andaluza. Se la ha llamado mucho. Cosa que yo creo que no ha terminado de gustar, porque en general hay como muy poca tendencia a entender la multiculturalidad en general como algo enriquecedor y muchísima tendencia a decir que nos están invadiendo, que nos van a borrar nuestra cultura, que nosotros estábamos aquí antes y tal, tal, tal. Que esto no nos pasa solo a los andaluces, como sabemos, puede pasar a todas las personas que emigran. Y bueno, me parece también muy importante señalar que también hay muchas migraciones en esta época, en estos años, no solo por razones socioeconómicas, sino también políticas. Hay un montón de personas que defendieron al bando republicano y huyeron de Andalucía después de la Guerra Civil y se vinieron a grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Y también esto lo hicieron muchas personas disidentes sexuales. Y esto pues se suele traducir muchas veces como que nosotros en Andalucía pues tenemos una cultura muy atrasada. Es uno de los estereotipos más comunes que se oyen por aquí, la verdad. Pero como he dicho antes, es que en las grandes ciudades, o sea, tú lo piensas y dices que no es porque fuéramos más intolerantes, es que en las grandes ciudades se había invertido mucho dinero para desarrollarlas, modernizarlas, había más bares, más lugares de ocio, mucha expansión, te podías ir bajo la otra punta de la ciudad y poca gente sabía quién era, pero en Andalucía, allí tú hacías algo, y sobre todo pensando en la Andalucía rural, hacías algo y la familia, el cura del pueblo, los vecinos te señalaban. Y las consecuencias ya sabemos las que podían ser. Por ejemplo, un caso que a mí me viene mucho a la cabeza porque es bastante sonado, pues cómo se ha narrado siempre la vida de la Cristina Ortiz, la Veneno. Y cómo desde Adra, desde su pueblo de Almería, siempre se ha contado, ella misma lo ha dicho, que sufrió mucha violencia por parte de su propia familia, por sus vecinos del pueblo. Y cuando ella sale de allí y huye a Madrid, pues que tampoco deja de sufrir, ¿eh? No es que allí en Andalucía hubiera como una intolerancia, es que en Madrid no sufrió, en Madrid fue obligada a prostituirse en el parque del oeste porque no tenía cómo sobrevivir, sufrió muchísima violencia, sufrió escarnio público por parte de la gente que la utilizó para sus programas de televisión. Hostia, tampoco es que se ha dejado Andalucía y encontrarse con una sociedad súper chula, ¿sabes? Pero bueno, el relato cultural que nos describe así, cateta e intolerante. Yo a veces voy caminando por Barcelona y pues voy enamorada de las maravillas de edificios que se ven, porque es verdad que la arquitectura es preciosa. Y es que no dejo de pensar, ¿este edificio lo habrá construido un andaluz? O sea, ¿este edificio estará, habrá manos andaluzas que han estado ahí día tras día para que ahora podamos venir y decir, qué bonito este edificio catalán? Nosotros ayudamos a construir Cataluña a nivel arquitectónico y también cultural, porque los andaluces formamos parte, una parte importante de la lucha por los derechos de Cataluña. Los andaluces participamos, una vez aquí, a la hora de exigir que se quitasen prohibiciones de la dictadura franquista como poder hablar el catalán. O sea, luchamos por el Estatuto de Autonomía Catalán. Porque también era nuestra identidad, también era nuestro barrio, nuestro territorio, y nos sentíamos orgullosas. Pero la verdad es que se excluye bastante de la historia por nuestra presencia. Esto me recuerda también mucho a lo que pasó con la Dana, que salía la gente diciendo, mirad qué bonito, los magrebíes, los marroquíes aquí ayudando en la catástrofe. Ay, gracias por venir aquí a ayudarnos a reconstruir nuestros barrios. Y salía esas mismas personas diciendo, a ver, que yo estoy aquí ayudando a reconstruir el barrio porque también es mi barrio. Llevo aquí toda mi puta vida. Mis hijos van al colegio aquí al lado. Llevamos aquí toda la vida. Es que no he venido a ayudar desde fuera. Es que yo vivo aquí. Y un poco eso, o sea, me recuerda un poco a eso. Nunca terminamos de tener presencia aquí, aunque llevemos mucho tiempo migrando. Y precisamente con cosas como el habla catalana, las personas andaluzas encontramos mucho rechazo. La mayoría de las personas andaluzas, en contra de lo que se suele creer, abrazamos la cultura catalana y para nosotros es muy importante hablar el catalán y lo aprendemos. Y además que sabemos la connotación que tiene, ¿no? Porque entendemos que quienes quieren prohibir el catalán y quieren una única lengua española, también van en contra de lo que nosotros defendemos como andaluzas, que buscan su soberanía. Entonces aprendemos la lengua catalana con mucha ilusión y mucho cariño y la defendemos. Pero es que, claro, luego en cuanto se nos nota a lo mejor un poquito el acento, o saben que somos andaluzas, aunque estemos hablando en perfecto catalán, la gente nos responde en castellano y les volvemos a responder en catalán y nos vuelven a responder en castellano. Y pues la verdad que es un poco frustrante. Esto además lo leí hace poco en el libro de Mar Gallego, que digo, coño, me pasa lo mismo. El libro de Mar Gallego sobre feminismo andaluz, como vaya yo y lo encuentre, pues ella lo cuenta, recopila historias de gente que le ha pasado lo mismo. Y es que es súper común, no solo con los andaluces, sino con personas afrodescendientes, por ejemplo. Y bueno, pues no sé, la verdad que es bastante frustrante porque, como digo, es que nosotros entendemos lo que reivindica una identidad propia y se tiene la concepción de nosotros que somos tan pobres y tan atrasados que nosotros el catalán no lo vamos a dominar en la vida, aunque lo estemos dominando en ese momento. Y es curioso porque aquí hay un mestizaje brutal. Hay muchas veces que la gente me oye el acento y me dice, ay, ¿qué eres andaluza? Y yo las primeras veces decía, pues a lo mejor se va a reír de mi acento. Y yo decía, sí, sí. Pero no, y la gente, lejos de reírse, yo la veía que se ponía súper contenta y se pone súper contenta porque aquí hay una inmensa cantidad de personas catalanas que su abuelo y me dice, oh, mi abuelo era de Córdoba o de Jaén, de un pueblo, tal. Hay gente que se emociona, que yo lo he visto hasta que se le saltan las lágrimas. Ay, que Andalucía yo. Y entonces tú piensas que por tener ese mestizaje no van a tener esos estereotipos que se tienen de los andaluces. Pero sí, y no siempre es del estereotipo de que somos vagos, sino de que somos muy disfrutones. Aquí la gente habla de Andalucía y reconoce que no, los andaluces que viven en Cataluña sí que trabajáis mucho, pero es diferente. Allí en Andalucía se vive de otra manera. Y yo, pues de otra manera, no sé qué de otra manera. Porque claro, los andaluces de allí aún no han hecho el proceso de emigrar a una ciudad más avanzada y concienciada acerca de la importancia del trabajo y del esfuerzo. Andalucía, que por lo general solo la han visitado para irse unos días de desconexión de fiesta a Granada o una semanica de vacaciones a las playas de Cádiz. Pues aquí esa Andalucía es concebida como un lugar donde apenas trabajamos, donde se vive súper bien y no se tienen necesidades económicas, no como aquí que el alquiler está muy caro. Claro, tú allí tú dices, bueno, pero es que en Andalucía, ¿sabes? Existen plataformas por el derecho a la vivienda, existen desahucios, existe gente durmiendo en la calle, el alquiler no es tan barato, ¿eh? Allí, según la concepción que se tiene aquí, salimos de trabajar, si acaso trabajamos y nos vamos a echar nuestra cervecita en las terrazas, pero, o sea, es que me parece desquiciante hasta qué punto juran que es verdad. O sea, te lo explican, te hacen una explicación de cómo se vive en Andalucía siendo tú andaluza. Es frustrante, la verdad. Que sí, que yo cuando estaba allí lo he visto, pero tú que has vivido allí. Me dicen, no, yo he estado allí de vacaciones. Digo, pues que no es lo mismo, no es lo mismo. Y se habla muchísimo de que allí en Andalucía no tenemos cultura del trabajo. Es que la cultura del trabajo además me parece algo súper, no sé, curioso. Es una de las cosas más frecuentes que escucho. Como que en Andalucía pues trabajamos muy poca hora, porque como el nivel de vida es muy disfrutón, pues no hace falta echar muchas horas para trabajar. Que yo pienso, pues anda que no me he pasado yo años trabajando allí en Andalucía, echando 12, 13 horas en hostelería. Y ahora resulta que para vivir bien no tenía que trabajar tantas horas, no sé. Que allí se vive muy barato, allí no tenemos cultura laboral, porque allí trabajamos por obligación. Nos esforzamos lo justo y no nos involucramos mucho en nuestras empresas, en nuestros centros de trabajo. Y allí pues estamos deseando salir del trabajo para centrarnos en divertirnos. Y yo pienso, bueno, ¿y tan malo es eso? ¿Valoras tu vida fuera del trabajo? ¿Somos todos los andaluces ahora anticapitalistas? ¿Fuera de Andalucía a la gente le gusta trabajar? No sé. Y el tópico este de que no sabemos los que trabajar es especialmente doloroso, sobre todo cuando somos un pueblo que yo creo que ya te nace con las manos encalladas y la espalda doblada. Ya no sé que sea de un entorno muy privilegiado, toda o casi toda la gente que te rodea tiene historia de precariedad, de sufrimiento, de explotación y de falta de futuro. Y esto también viene un poco unido a que de las andaluzas siempre se habla de que siempre estamos felices. Yo no voy a negar que es un rasgo en nuestra forma de ser. Es verdad que solemos ser personas muy cercanas, muy expresivas, verbal y físicamente. Nos gusta el doble sentido, el humor, a veces sí. Pero la creencia de que reaccionamos a todo lo que acontece en nuestra vida con una sonrisa, porque hacemos un chiste de todo, pues además de errónea, obviamente, conlleva invisibilizar nuestro sufrimiento. O sea, conlleva invisibilizar que somos un pueblo con altas tasas de paro, muy continuada en el tiempo, con un nivel de turistificación desorbitado, con problemas estructurales. Y como decíamos antes, que ha recibido muy poca inversión, se ha apoyado muy poco económicamente, porque no se ha querido desarrollar, que vive mucho de la hostelería y del campo, que son trabajos muy estacionales, que no te garantiza un trabajo estable todo el año. Un pueblo que además es ridiculizado por el acento que tiene y las costumbres. Incluso ridiculizado porque aparentemente no luchamos por lo nuestro, pues siempre están con la cantinera de que los andaluces no sabemos votar, que allí no sabemos exigir lo que nos corresponde, y cuando ocurren mierda, como lo que ha pasado ahora con los cribados del cáncer de mama, pues como que hay un encogimiento de hombros, como si no diéramos pa' más en Andalucía, como si la culpa fuera de todas las andaluzas y no de una puta élite. Y parece que tienes que estar respondiendo, ¿sabes? Siempre por lo que hagas mal en Andalucía, es culpa tuya. En fin, tenemos mucho por lo que luchar, yo qué sé, y cargamos con mucho sufrimiento. Pero no se quiere una Andalucía triste, porque la verdad que nadie quiere que el cortijito de España sea un sitio tristón. Esto lo ejemplifica mucho Antonio Martínez Ares en su comparsa llamada El Perro Andaluz, que tiene una estrofa que dice: enciende los farolillos de tu ocho princesitas y no me cuentes penas, llanto ni amargura, alegría en sus caritas. Y es que es así. No hay más que ver las reseñas que deja a veces la gente que viene a los bares de Andalucía y diciendo es que el camarero ha sido muy seco y no es lo que te esperas viniendo aquí al sur. Que dicen que toda la gente es súper alegre. Pues no ha tocado un camarero que es fatal. O sea, nos conciben para el escarnio, para la diversión. Coño, no sabía que tú querías una cena con espectáculo, haberlo dicho. Hay costumbres festivas en todo el estado también, pero las del sur se ridiculizan como si no hiciéramos otra cosa que montar ferias. Y esta generalización de nuestra perpetua alegría, pues es muy dañina, porque primero porque no somos un ente homogéneo. Segundo porque nuestro sufrimiento, como digo, se ve invalidado, y esto a nivel de salud mental a mí me choca una barbaridad, porque es como una luz de gas. No, tú no lo pasas mal, tú estás siempre feliz. Y porque esta caricaturización de nuestra manera de ser, pues no se hace tanto con otras comunidades, a pesar de que todas tienen tópicos, pero el desprecio con el que se habla Andalucía yo no lo he visto hacia ninguna otra comunidad. Y ahora que estoy hablando de esto, también me gustaría sacar un temita que yo la verdad que no he visto que se hable mucho. Esto cuando yo lo cuento, mucha gente me dice, no te creo. Además de venir a la gente de Andalucía a divertirse, a reírse con nuestros chistes, a emborracharse, a liar la parda con la ciudad, también hay una creencia de que las mujeres andaluzas somos muy fáciles de llevar a la cama, por la cercanía y la calidez que se supone nos caracteriza. Y hay una especie de turismo sexual, en plan, hay grupos que vienen de chicos que vienen a pegarse a la fiesta unos días, pero el plan básico que tienen es buscar mujeres andaluzas e intentar acostarse con ellas a toda costa, porque han dicho que las mujeres andaluzas son muy cercanas y además que lo dicen abiertamente. Que ellos vienen con esa idea, que aquí la mujer andaluza no tiene la frialdad de la del norte y es muy fácil llevártela a la cama, hacer lo que quieras con ella. O sea, vienen con esa idea. Esto no nos pasa solo a las mujeres andaluzas, ¿no? También a mujeres racializadas. Ya sabemos que hay una especie de morbo con sus correspondientes estereotipos, con las mujeres de Avialala, con las mujeres gitanas, con las mujeres afrodescendientes. O sea, como una especie de morbo, cada una por algo diferente, pero que al final se reduce todo a denigrarnos. Y pensando como ecofeminista que soy, yo no puedo más que insistir, recordar que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Y este morbo con las mujeres andaluzas, además que también yo lo veo mucho aquí, a las mujeres andaluzas nos hablan de una forma diferente y a veces te lo reconocen, o sea, te sueltan guarradas o comentarios muy obscenos y dicen, no, pero yo te lo digo a ti porque eres andaluza y soy de sangre caliente, ¿no? Allí soy muy abierta y si haces sabes que te está molestando eso, obviamente eres tú la rara, como siempre. Y entonces pues yo cada vez pienso más en la importancia de reivindicar un feminismo andaluz y de ocupar nuestro espacio, de entender que habitamos un lugar propio, que puede ser aquí o allí, pero con nuestra identidad. Porque como mujer y andaluza aprendimos a no hablar mucho, porque molesta mucho una mujer hablando, que no nos callamos nunca. Pero aparte aprendimos que no se nos tenía que notar el acento. Como mujer y andaluza sufrimos doblemente que nos reduzcan a ser un adorno, algo bonito, algo que aplaudís. Pues si no sabéis tocar las palmas, tío. Sufrimos doblemente que se menosprecie nuestra inteligencia, que no se tenga en cuenta nuestra vivencia, porque las mujeres somos tontas y no nos enteramos de nada, pero es que además mujer y andaluza, pff. Y de ahí la necesidad de reivindicar también nuestros lugares y hacernos sonar, porque queremos dejar de ser esto. Queremos construir desde lo comunitario. Y hablando de esto, traigo un maravilloso ejemplo, que ya lo he mencionado en algún programa, la creación de la Perra Andaluza. La Perra Andaluza es una peña de andaluces aquí en Barcelona que lleva un poco más de un año y medio latiendo aquí. Y es un lugar de encuentro para todas aquellas personas que llevamos el sur a cuestas y que necesitamos espacio donde poder ser, sin peros. Pero también es un espacio de lucha y reivindicación social. Es un espacio que denuncia el genocidio contra Palestina y que denuncia la violencia machista y LGTBI fóbica. Y es un espacio, como decía, uno de los bolsitos de merchandising del acto de presentación de esta peña, son de sangre andaluza y cor catalán. Porque somos andaluza y somos catalanas, y reivindicamos la identidad charnega, y amamos el catalán y la cultura catalana, y nos podemos enfadar en andaluz un mismo día y luego alegrarnos en catalán, y abrazarnos y entrelazar nuestras identidades, demostrando que pueden confluir. Yo no puedo contar mucho más de la peña, ya que yo acabo de empezar, pero desde ya sí que les quiero dar las gracias desde aquí por estar creando un espacio seguro para todas las personas a las que se nos hace un nudo en la garganta cada vez que pensamos en nuestro sur y queremos un espacio libre de estereotipos y prejuicios, todo lo que se pueda al menos. Y bueno, también quiero decir aquí que no todo es exclusión, ni violencia, ni clasismo. Y que también hay muchísimas manos amigas aquí que te sostienen, que te quieren bien y que luchan precisamente por esa confluencia. Hay muchísimos espacios donde sentirte respetada y cuidada y sinceramente, bueno, yo estoy muy orgullosa de la identidad charnega y amo las dos tierras y creo que en la mezcla y en el mestizaje es donde está la esencia. Así que, chavalas, quererse y confluir. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. ¿Cómo no vamos a querernos con esta amiga y compañera de programa que tenemos? Y para seguir queriéndonos, volvemos a tener a Noé al otro lado del teléfono. Hola, Noé. Equipazo máximo. Cuéntanos con qué cerramos este repaso musical al 2025. Otro grupo que sacó primer álbum, primer LP el año pasado. Esta ya lleva más tiempo. Son las Lambrini Girls, que os sonarán, que empezaron en 2019, por ahí, eran cuatro en Brighton, y ya después pasado la formación a ser el dúo que conocemos ahora, que son súper cañeras, y la verdad que tienen, o sea, desde el principio consiguieron un montón de reconocimiento ahí, y siempre han aprovechado todas las plataformas, así un poco como más mainstream, por así decirlo. Para sacar la bandera trans, para sacar la bandera de Palestina, ya antes de que todo esto se fuera más gore, o sea, cuando no la sacaba nadie, ¿sabes? Y son como así como gente que aprovecha siempre, o sea, su música está más anclada en el humor, pero eso está todo guay también, hacer la crítica desde ahí, pero eso, que son gente que no le falta nunca un momento para gritar por las desigualdades, ¿no? Y las estructuras de poder. Y por eso no es que el disco sea para mí, mi gusto, para mi estilo, pues lo más maravilloso, pero sí quería destacar a este grupo por toda la labor que me parece que hacen crítica. Que bueno, pues de eso se trata el punk, ¿no? Para mí. Y este álbum lo sacaron al principio de año, esto sí, fue en enero, y el con el título Who Let the Dogs Out, y pues bueno, pues tratando eso de los temas sociales, críticas, con humor, así. Y ya te digo, son unas chavalas como muy vocales sobre derechos trans, sobre feminismo y... Y nada, la canción que vamos a escuchar, pues en esa línea, así rollo feminista, tipo Deep Nails, se llama, en la última del disco se llama Cantology 101, o sea, cant como de coño, sería como coñología 101. y esto se reapropia pues como el término canti, como... Pues derivado de una palabra que es históricamente usada para denigrarnos a las mujeres y tal, pues se lo reapropian y no lo usan como insulto, sino como una forma de pues celebrar actitudes que suenan como descaradas, ¿no? Y entonces toda la canción, veréis, es una lista de actividades que son canti, ¿no? Pues en plan, desde temas más serios, no maduros, a absurdos, ¿no? Pues decir que no, poner un límite es canti, tener una crisis emocional de salud mental es canti, cagar en casa de alguien ajena es canti, follar despreocupadamente es canti, es así toda la canción. Vamos a escucharla. Comfort zone. Learning how to let go is cunty. Having cum on my shirt is cunty. Setting boundaries is cunty. Respecting others is cunty too. Putting yourself first is cunty. Learning to love yourself is cunty. C-U-N-T. I'm gonna do what's best for me. I'm cunty. That's cunty. C-U-N-T. I'll prioritize my own needs. I'm cunty. That's cunty, cunty, cunty. Wow! C-U-N-T. hasta aquí este programa 169. Nos despedimos agradecidas, como siempre, de teneros al otro lado, porque, como decía el otro día una compa de otra radio libre, lo importante de esto no somos nosotras, sois vosotras las que estáis al otro lado. Así que os mandamos un achuchón bien grande a las que queráis, porque sin consentimiento pues no hay ternura que valga. Y un abrazo también a la gente de las radios que nos remiten, a nuestra amada Ruido Feminista Radio, a Radio La Zarzamora, a Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, Airola Irratia, Radio Espiritrompa, Agora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda FM, Radio Malva, Radio Activa, Radio Resaca, Radio Filipín, Radio Prado, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 Irratia, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía y El Salto Radio. Os recordamos que también podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org, y que si os apetece contarnos alguna cosilla, pues podéis escribirnos al correo contacto@deraizradio.org. Podéis ver también qué estamos haciendo en nuestras redes sociales, en Mastodon y en Blue Sky. Y ahora sí que sí, nos vamos, os mandamos un saludito, salud y larga vida a las radios libres.